Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Quienes se han dedicado a estudiar la historia de la radiodifusión coinciden en afirmar que hubo un periodo en el que la radio llegó a su madurez total. Esto se produce entre 1935 y 1945 aproximadamente, y todo lo que podía hacerse en radio se realizó. En lo personal, creo que este espacio de tiempo podría prolongarse hasta 1950, pero en definitiva, esto no cambia demasiado las cosas. La radio habría de progresar de ahí en más, pero únicamente en el aspecto técnico. Todo lo referido a su contenido sería solo una repetición de lo mismo. Durante la década de 1930 se perfecciona el uso de la onda corta como medio de comunicación internacional y para finales de esa misma década más de 70 naciones la empleaban y el número de receptores, que hasta entonces era de apenas unos miles, se elevó a más de 30 millones en una encuesta realizada en 1932 y se calculaba para ese mismo tiempo que el número de oyentes ya llegaba a los 140 millones. Las fronteras dejaban de existir para el intercambio de información y aquello que los expertos calculaban y decían que era casi imposible se convertía en una realidad. Todo lo que la radio difundiera era imposible de controlar por la autoridad de cualquier gobierno. Por eso, muchos gobiernos comenzaron a desarrollar los servicios internacionales de radiodifusión en la onda corta como una herramienta de su política exterior, sobre todo si esa política era de carácter agresivo. Pero no todo era comercial, político y propagandístico en la radio. También la fe se abría paso en el éter. Esta semana, queridos amigos, analizaremos el desarrollo de las transmisiones religiosas en la onda corta internacional. Mi nombre es Daniel Camporini y le doy la bienvenida a este programa que hemos dado en llamar Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. El desarrollo de las transmisiones de onda corta y el crecimiento de emisoras que la emplearon fue notorio al llegar los años 30, y ya no solo fueron los gobiernos, también muchos emisores privados comenzaron a usarla para sus transmisiones comerciales como alternativa de sus emisiones de onda media, para así asegurarse una importante audiencia. La primera fe religiosa en emplear el nuevo descubrimiento de la onda corta fue la Iglesia Católica Romana, cuyas primeras transmisiones experimentales realizadas desde Roma se realizaron con un transmisor construido por la empresa Marconi, bajo la supervisión del mismo Guillermo Marconi. Desde aquella transmisión experimental, el Estado del Vaticano ha mantenido una permanente expansión en estas transmisiones y renovación de equipos, convirtiéndose en uno de los centros de transmisión más modernos e importantes del mundo. Desde sus estudios en la Ciudad del Vaticano, sus programas se conectan con la planta transmisora de onda corta de Santa María de Galería en las afueras de la ciudad, contando además con transmisores de onda media y frecuencia modulada. La Ciudad del Vaticano aún sigue siendo el centro de transmisión religioso más importante, llegando a poseer 3 transmisores de 500 kilovatios y uno de los pocos que poseen una antena de cortina rotativa. Por muchos años, la Ciudad del Vaticano fue el único centro emisor religioso en la onda corta. De todos modos, a comienzos de los años 30, la Fundación Mundial de Transmisiones, uno de los 6 operadores privados con licencia para transmitir en la onda corta, comenzó a presentar programas religiosos a través de la emisora WRUL, que poseía un transmisor de 50 kilovatios de potencia en Scituate. This is Radio New York Worldwide. During the next 15 minutes, music in the PM will be heard on 17.730, 11.9. 15.440 megacycles. WRUL is owned and operated by the International Educational Broadcasting Corporation with transmitters in Scituate, Massachusetts, the United States of America. We now leave the air on 17.845 megacycles to return on 11.880 megacycles within the next 15 minutes by authority of the Federal Communications Commission. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Durante la Segunda Guerra Mundial, todos los transmisores privados de onda corta fueron alquilados por el gobierno para transmitir los programas de La Voz de América, acuerdos estos que se mantuvieron efectivos hasta comienzos de los años 60, cuando La Voz de América ya poseía sus propios transmisores en servicio. Cuando estos contratos finalizaron, 3 de estas emisoras privadas, la WRUL de Nueva York, la KGEI de San Francisco y la WINB en Red Lion, dedicaron sus programas por entero a las emisiones religiosas. This is WINB broadcasting to the world on 13570 kilohertz from Red Lion, Pennsylvania, in the United States of America. For more information on WINB, please visit our website at winb.com. You may also call us at 717-244-5360. You can write to WINB at Post Office Box 88, Red Lion, Pennsylvania, 17356 USA. Luego de 1963, la Comisión Federal de Comunicaciones, cumpliendo con las regulaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, dejó de otorgar licencias a empresas privadas, situación que se mantuvo hasta 1973. Renaciendo de ese modo las emisiones privadas en los Estados Unidos, lo que permitió que el número de emisoras religiosas se incrementara notoriamente. Mientras tanto, otras organizaciones religiosas comenzaron a aparecer en otras partes del mundo. Radio Transmundial fue fundada en 1952 por el Dr. Paul Fried como una corporación internacional evangélica para transmisiones radiales del Evangelio. En la actualidad, Radio Transmundial creció desde su primer transmisor de 2.5 kilovatios que entró en servicio el 22 de febrero de 1954 en la ciudad de Tánger y se ha convertido en una de las más grandes organizaciones radiales del mundo. This is Monte Carlo. You are listening to the programs of Trans World Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Radio Transmundial transmite en más de 80 idiomas y su estructura puede ser comparada con cualquiera de las grandes emisoras internacionales. De hecho, si la comparamos con las transmisiones de La Voz de América o Radio Moscú, Radio Transmundial posee emisores de onda corta y media en todos los continentes. También, en el hemisferio occidental, opera Radio Bonaire, en las Antillas Holandesas, emisora que posee una potencia de 500 kilovatios en la onda media. Están ustedes en sintonía con su emisora amiga del Caribe, Radio Transmundial, transmitiendo desde Bonaire, Antillas Holandesas. Seus estúdios e transmissores na ilha de Bonaire, Antilhas Holandesas, esta é a sua emissora amiga, Rádio Transmundial. Radio Transmundial no posee transmisores en los Estados Unidos, país donde tiene sus oficinas centrales en Chatham, New Jersey. Otra organización que no posee transmisores en los Estados Unidos, pero sí conexiones, es la Asociación de Transmisiones del Lejano Oriente, conocida internacionalmente por su sigla en inglés FEBA. La principal estación transmisora de la FEBA se encuentra en la ciudad de Mahé y las Seychelles, en donde opera un transmisor Harris de 100 kilovatios y posee en común con otras organizaciones transmisoras el declamar que depende completamente del aporte de la audiencia cristiana. La emisora opera en más de 20 idiomas para la cobertura de África y regiones del subcontinente asiático. Filipinas es un archipiélago que ofrece transmisiones religiosas para la cobertura del continente asiático. La primera de estas emisoras pertenece a la compañía de transmisiones del Lejano Oriente, la Far East Broadcasting Company, que opera desde la ciudad de Manila con transmisores de onda media, corta y frecuencia modulada. La emisora opera desde esta localidad desde septiembre de 1948, cuando salió al aire su emisora de onda media KZAS con un kilovatio de potencia. Presenting the message for life everlasting, this is DZAS Manila, part of the International Service of the Far East Broadcasting Company. Con el paso de los años, entre 1948 y 1978, la cadena de emisoras se fue ampliando con estaciones en Okinawa, las que luego fueron cerradas, dos en California, dos en Seychelles, dos en Corea del Sur y una en las Islas Marianas. La otra emisora religiosa es la católica Radio Veritas Asia, que está ubicada en la ciudad de Quezón. Comenzó a transmitir en abril de 1969 y en la actualidad emite programas en 17 idiomas para todo el continente asiático y otras regiones del mundo, donde llegan sus señales, como Europa, Medio Oriente y África. This is Radio Veritas Asia, Quezon City, Philippines. You are tuned to the English service broadcasting to Southeast Asia from 0030 to 0100 hours GMT on the frequencies of 15.135 MHz and 15.300 MHz in the 19 meter band and 17.780 MHz in the 16 meter band. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. Otra de las veteranas en materia de transmisiones religiosas es la africana Radio Elwa, localizada en Liberia. Esta emisora llegó a operar con una potencia máxima de 50 kilovatios en la onda corta desde la ciudad de Monrovia, y en la actualidad esta se encuentra muy disminuida. Está activa desde enero de 1954 y ha silenciado sus transmisiones en más de una oportunidad debido a la situación política del país y sus frecuentes guerras civiles, algunas de las cuales se desarrollaron desde sus propias instalaciones, que quedaron totalmente destruidas. Es muy posible que esta haya sido la primera emisora cristiana en África y su construcción fue encarada por la misión del Sudán Interior. Radio listening. Stay tuned throughout the day to ELWA, the Good Friend Station, Monrovia. This is ELWA, Monrovia, Liberia. This is the external service of Radio ELWA. We now present a summary of Liberian, African, and world news. Des émissions en français de Radio ELWA, diffusant de Monrovia, Liberia. Una importante organización es la Iglesia Adventista, a cuyo cargo está la Radio Mundial Adventista, que presenta programas en África, Asia, Europa y Latinoamérica en más de 70 idiomas, desde pequeñas emisoras de onda media y frecuencia modulada hasta poderosos transmisores de onda corta. Radio Mundial Adventista Panamericana, la voz de la esperanza. Nuestras iniciativas TIAWR transmitimos desde Cauca, Costa Rica, con oficinas y estudios de Galacela. Envíanos sus comentarios y reportes de recepción al apartado 1177-4050, Alajuela, Costa Rica. Después de 1945 y ya en plena Guerra Fría, la radiodifusión religiosa se vio comprometida en la lucha contra el comunismo, identificando a las fuerzas políticas como las fuerzas del bien o del mal y el anticristo. This radio station is WMLK Radio, broadcasting at 9465 kilohertz from Bethel, Pennsylvania, United States of America. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. todas las transmisiones religiosas que se originan en Estados Unidos dependen de organizaciones privadas que registran legalmente a sus emisoras, y éstas se han convertido en un gran negocio, creando abundancia y poder. A partir de los años 70, varias emisoras religiosas salieron al aire en los Estados Unidos. Radioemisoras como la WHRI, la KCBI, la WMLK, la KBOH, la WCSN, la KJES, la WEWN, la WWCR, entre muchas otras. This is KJES Radio, broadcasting from the Lord's Ranch in New Mexico, USA, 88072. Please let me know if you could hear me. Esta es Radio KJES, transmitiendo desde el Rancho del Señor, en Nuevo México, Estados Unidos Americanos. 88072. Por favor, díganme si me pueden escuchar. Además, no debemos olvidarnos de la internacional WIFR Family Radio, que en cierta forma es la continuadora de la WRUL, ya que emplea la que fuera su planta transmisora en Seatway, emitiendo en numerosos idiomas y en múltiples bandas y frecuencias, y también de la sureña WRNO de New Orleans. This is the EWTN Global Catholic Radio Network. Lo difícil de comprender de toda esta situación es que estas transmisiones son una de las industrias que más ha crecido en las últimas décadas. Al mismo tiempo, estas transmiten en general hacia países del tercer mundo en vías de desarrollo o de extrema pobreza, y que las superpotentes emisoras de onda corta son una inversión sostenida por el aporte voluntario. Esta paradoja hace que uno deba pensar en cuáles son los verdaderos propósitos que se ocultan detrás de estas transmisiones y las verdaderas fuentes financieras. Stay tuned for 3 hours of music and ministry, coming to you from High Adventures World Radio Network, broadcasting to Asia on 15.715 megahertz and to Africa on 17.550. You can hear these programs every day from 13:30 to 16:30 Greenwich Mean Time. Recordemos que cuando salieron al aire, por ejemplo, Radio Europa Libre y Radio Libertad, allá por los años 50, se afirmaba que estas eran auspiciadas por capitales privados y que los fondos eran productos de la donación, hasta que finalmente se puso en descubierto que habían sido creadas por la CIA, con fondos extraídos de los impuestos de los estadounidenses y a espaldas del Congreso. No estoy afirmando que esto sea así en el caso de las emisoras religiosas, pero todo esto da para pensar y poder sacar conclusiones. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Esto es todo por esta semana. Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días cuando José Elías Díaz les anuncie que otra historia de radio está en el aire. Esto fue Historias de Radio. Hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.